la borriquilla, oración en el huerto, columna, humildad, nazareno, expiración, santo entierro y resucitado. Estación de penitencia, un programa en Radio Jodarser cada jueves a las 3 y 5 de la tarde. Realiza Unión Local de Cofradías, Semana Santa en Jodar, cada año. Imágenes, sonidos, momentos y sentimientos de interés humano. Estación de penitencia, cada jueves a las 3 y 5 de la tarde. Buenas tardes, radio oyentes de este programa Estación de Penitencia, que ya está llegando a su fin. Este será el último de este año. Y bueno, pues estamos en una semana de muchísimas prisas, de muchísimos preparativos. Ha llovido, está siendo una semana espléndida de lluvia, que seguro da la bienvenida a otra gran semana, la Semana Santa, que parece ser bien irradiante, con temperaturas buenas, suaves, ¿no, Antonio? Sí, buenas tardes a todos. Y parece ser que sí, que el tiempo nos va a acompañar, nos está acompañando esta semana con esta lluvia que nos está bendiciendo nuestros campos, y parece ser que el buen tiempo a partir del sábado de Ramos estará con nosotros. Fenomenal. Bueno, pues lo disfrutaremos. Estamos ya inmersos en los cursos cofrades de este año, que, como viene siendo habitual, organiza la cofradía, vuestra cofradía de la columna. Hoy será un día dedicado a las confesiones. Efectivamente. No habrá charla. Recordaros a todos que esta tarde, a partir de las 8, en las dos parroquias, tanto en la parroquia de Fátima como en la parroquia de la Asunción, tendremos a los sacerdotes del arciprestazgo de Mágina con el sacramento de la penitencia. El domingo tuvo lugar la mudada de los tronos. Bueno, hubo ahí ese ratillo de incertidumbre con la lluvia, pero finalmente entraron todos en la parroquia con toda normalidad. Y queda aún el último, que justamente al acabar este programa nos iremos para allá a acompañar a los niños anderos de la borriquilla, que llevarán el paso hasta la iglesia. Bien, pues hoy también, como viene siendo habitual en todos estos años, nos gusta dedicar el último programa pues al anuncio, a hablar con la persona encargada de anunciar cada año el sufrimiento, la pasión que vivió nuestro Señor Jesucristo. Este año, bueno, pues tenemos la suerte de contar con Inmaculada Nieto Serrano, que está aquí con nosotros. Buenas tardes, Inmaculada. Buenas tardes. Bueno, pues una gran alegría, como digo. También a mí me gusta destacarlo, ¿no? Porque es una mujer y no siempre en estos eventos pues suele darse ese caso, aunque ya en Jodar sí, ya sí. Sí, en los últimos años. En los últimos años ha habido un repunte, ¿no? De femenino. Empezaste tú. y así seguimos. Bueno, Isma, cuéntanos un poco, ¿no? Tus raíces cofrades, ¿no? Normalmente cuando la Unión Local de Cofradías elige a la persona, pues tiene en cuenta esos temas también. En tu caso, ¿cómo son esas raíces? Pues son de toda la vida. Yo, en mi familia, siempre he estado muy vinculada a la oración en el huerto, desde pequeño. Mi padre era uno de los fundadores, sobre todo desde que vino la Virgen, y bueno, con mis hermanos mayores, y a mí siempre me ha gustado vestirme de nazareno. Eso es lo que siempre me ha gustado y lo que me sigue gustando. Y desde pequeña pues me vestía de nazareno en la oración en el huerto. Y luego mi tía Mariquita, a las niñas de la familia, como ella era la encargada de la Virgen de la Amargura, en nuestro Padre Jesús Nazareno, pues también cuando nacíamos nos hacía hermanas de la Virgen a todas las niñas. Y entonces pues también desde bastante pequeña, ahí ya un poco más, que ahí ya como era de madrugada, ya no te dejaban levantarte tan temprano, pero bueno, yo ya recuerdo con quizás 9 años, 8 años, por ahí, empezar a vestirme. ¿Con tu hábito? Sí, con el hábito de hermana de la Virgen. Y bueno, pues prácticamente, pues hasta que tuve, no sé, 15 años o por ahí, 16 años. Luego ya después, algún año me he vestido de nazareno, en Jesús Nazareno, y de la oración en el huerto, pues prácticamente hasta hace unos 10 años así, que ya por motivos de trabajo, pues no puedo hacerlo, porque Miércoles Santo para mí es un Laborable. día Una tarde importante. laborable, y de hecho está la procesión en la calle y yo todavía estoy trabajando, ¿no? Y se viste mi marido y mi hijo. O sea que de siempre, de toda la vida. Exactamente, porque es tan importante recibir esa herencia cofrade como Sí. transmitirla a los hijos, ¿verdad? Sí. Inmaculada, ¿cómo Y recibiste la noticia? ¿Quién te lo dijo de la unión que supuso para ti el que te propusiesen ser este año pues nuestra voz? me lo dijo Pedro, el hermano mayor de la oración en el huerto. Fue una noche a mi casa y yo creía que iba por otros temas, por temas de Cáritas, de la hermandad, y cuál fue mi sorpresa cuando me dijo que habían pensado en mí para que fuera la pregonera. Y la verdad es que era una cosa que no había pasado por mi cabeza, no me lo esperaba en absoluto. De hecho, ya te digo que yo creía que iba a la casa para hablar de otros temas. Y bueno, pues sorpresa, Bueno, alegría, un alegría y miedo. miedo. Todo eso junto, todo eso junto, mucha responsabilidad, mucha, mucha responsabilidad. Yo soy una persona más discreta, me gusta estar más en un segundo plano y para mí lo más difícil es, pues bueno, lo que me queda hacer, que es subirme al escenario de la Casa de la Cultura y pregonar la Semana Santa. ¿Le has Para mí. pedido consejo a tu marido, que ya ocupó también tu Sí. plaza? Yo he pedido consejo a todo el mundo me lo ha dado y todo el mundo me ha dicho que rezaría mucho por mí y para que el Señor me inspirara. Y cada uno, es verdad que cada uno me ha dado su idea de cómo lo hizo, las horas en las que, claro, porque el problema mío también es el poco tiempo, ¿no? Y cada uno, pues el tiempo, cómo lo había hecho, unos madrugaban, otros trasnochaban, otros, y yo no encontraba mi momento para hacerlo porque. Y al final, pues bueno, pues en las tardes, en esos ratos muertos que hay en las tiendas, pues allí poquito a poco ha ido saliendo, según cómo venía la inspiración. Ahora esta hermandad, ahora la otra, ahora, y luego al final, pues A unir. a unir. Precisamente de inspiración quería yo, por eso quería yo también preguntarte, ¿no? Es lógico, por si alguna persona de las que nos están escuchando no lo saben, tú eres directora, recién nombrada directora del grupo de Cáritas de la Asunción, de la parroquia de la Asunción. Supongo que eso tendrá cierta connotación a la hora de preparar ese pregón, pero un poco, no sé, esa inspiración, las ideas y demás, ¿de dónde fundamentalmente te ha venido? Pues fundamentalmente, bueno, de todo un poco, la verdad, no te puedo decir que el pregón esté enfocado desde un punto de vista concreto, pero es de todo un poco. Más que nada es, pues, como la vivencia como cofrade dentro de una hermandad, de una cofradía, y cómo creo yo que los cofrades, pues, influimos en la vida de la iglesia y en la vida de la gente que te ve. Y cómo disfruta con esa Semana Santa y lo que nosotros podemos aportar, o de hecho aportamos, siempre desde el punto de vista mío, claro, pues a la Semana Santa y cómo lo vivimos como cofrades. Bueno, pues ahí estaremos para escucharlo. Y el mensaje, Inma, adelántanos un poco, ese mensaje principal que tendrá algo, hay algo especial que nos quieres dejar, que quieres remarcarnos, que quieres. Yo, bueno, el mensaje ya te lo he dicho antes, más o menos es, pues, cómo lo viven los cofrades y cómo nosotros. Ay, ay, ¿cómo te lo explico? Es que, oye, es Espera, que no es espera, fácil, es que no es fácil. ¿cómo te lo No, no resumo? querés, ¿Cómo no te lo querés de, y resumo? no querés decirnos demasiado. No, es simplemente, bueno, pues cómo yo creo, cómo debemos comportarnos los cofrades dentro de la iglesia y la iglesia, pues, reconocernos también la labor que los cofrades y las cofradías hacemos. Ese es el mensaje final. Todo eso siempre, pues bueno, pues imbuido de todo lo que es la Semana Santa, la Pasión de Cristo y todo lo que para mí debe ser una cofradía y cómo debemos comportarnos nosotros. Inmaculada, sé que va a estar acompañada por la banda de música Pedro Gamelas Serna. Sí. Imagino que el que tus hijos formen parte de esa banda, pues habrá sido. Ha sido decisivo, sí. Efectivamente. Porque a mí la verdad es que me gustan todas las bandas de jodas, ¿no? Mi hijo, de hecho, estuvo muchos años compatibilizando a Roquia Martínez y Gamelas Serna, y al final, bueno, pues por falta de tiempo, porque es que ya no podía con ensayos de las dos, con salida de las dos, pues se decidió por una y está en la de Gamelas Serna. Pero a mí me gustan todas las bandas de jodas, cada una tiene su sonido peculiar, particular, y cualquiera de ellas pues hubiera sido perfecta para acompañar Sí, por el pregón. supuesto. Sencillamente, bueno, pues como está mi hijo ahí, pues bueno, era un punto sentimental. Sí, de hecho, yo estaba, bueno, como soy hermano mayor, pues formé parte de la junta en la que se proponía hermano, pregonero y se habló de ti. E imaginábamos, vamos a esperar primero que Inmaculada nos diga sí o no. Y también le preguntamos si tiene alguna predicción, porque ya en la misma junta dijimos, pues seguramente al formar a su hijo parte de una Claro. formación de las de Jodas, pues, hombre. Pues para que acompañe, pues querrá que él tener Es lo a su lógico. hijo Cerca, ¿no? cerca. Sí, Interpretando sí. esas marchas, claro que sí. Supongo, Inma, que te habrás dedicado tiempo, ¿no? A reflexionar sobre nuestras cofradías, como antes comentaba. No sé, ¿tú qué consejo darías a las cofradías, a las directivas que hoy en día están funcionando en Jodar, pues para ser mejores? ¿Qué es lo que echas en falta? ¿Hay alguna cosa que tú hayas, en tu análisis que has ido haciendo personal en estos últimos meses, que, no sé, que dijera, pues mira, yo echo en falta esto, o me No, gustaría que el comportamiento fuera este, o yo que, no sé. no he hecho falta nada. Yo creo que tenemos una Semana Santa muy, muy, muy buena. Desde el punto de vista personal, quizás, pero porque yo soy así, a mí me gustan todas las hermandades. Luego tengo mi lugar en mi corazoncito para dos, sobre todo para la oración en el huerto y Jesús Nazareno, por los motivos que ya he contado. Pero a mí me gustan todas. Yo me alegro y a mí me gustaría que todo el mundo fuera igual. Y ves que no, que hay gente. Y esas cosas yo no las entiendo, esas cosas de los cofrades, pues no las entiendo. Yo me alegro cuando un desfile procesional de una hermandad sale bien y me da pena cuando sale mal, pues porque o no llevan nazareno, o han tenido tal percance, o esto ha ido así. Digo, hay que ver qué lástima este año, fulanica, que hay que ver qué mal iba, ¿no? Y qué lástima, porque esto, porque tal. Y cuando salen muy bien, pues me alegro exactamente igual. Digo, ay, qué bien iba, qué bonito iba el trono, qué acompañado iba, la música preciosa. Y yo la celebro a todas y si algo no me gusta, lo digo, pero me da lástima. O sea, me alegro cuando van bien y me da pena cuando no, cuando van mal. Cualquiera, independientemente de las mías. Y si tengo que decir, aquella es mucho mejor o este año el desfile le ha salido muchísimo mejor que, por ejemplo, las que a mí me gusta, la oración del huerto, ¿vale? Pues no tengo problema en decirlo, ¿no? Ese pique entre las hermandades es lo que a mí no me gusta, personalmente, porque yo no lo entiendo. Y desde tu situación actual como directora de Cáritas de la Asunción, ¿cómo ves la relación de las cofradías con Cáritas? ¿Mejorable? Bueno, son tiempos muy difíciles para todos. Yo creo que también son tiempos difíciles para las cofradías, pero ellos. Nosotros no podemos tener quejas, la verdad, porque cuando los necesitamos o cuando necesitamos a las cofradías, las tenemos. Muchas veces es verdad que abusa y se cansan y todo, porque es muy difícil porque nosotros necesitamos mucha ayuda, pero es muy difícil encontrar esa ayuda porque todo el mundo está en una situación regular, podríamos decir, ¿no? Pero yo creo que desde Cáritas no podemos tener quejas de cómo se comportan las hermandades con nosotros. Siempre que las hemos necesitado, siempre que le pedimos ayuda, ahí están, colaborando. ¿Qué podría ser mejor? Pues como todo. Como También todo. nosotros podríamos actuar de otra manera y ser mejores, ¿no? Como todo en esta vida, todo puede ser mejorable. Pero no creo que podamos decir que tenemos queja ninguna. Al contrario, muy agradecido. Muy bien, Inma, pues nada más. Nosotros que desearte toda la suerte del mundo, que no la vas a necesitar. Tienes el apoyo de tu familia, de todos nosotros, de toda la parroquia que te conoce desde hace muchísimos años también por el trabajo que tiene. Además, hay que decir, ¿no? Lo hablábamos también el otro día con el exaltador del Santo Entierro, que el sector comercial de comerciantes de Jodar le debe mucho a, al revés, la Semana Santa le debe mucho al sector de los comerciantes. Siempre han sido impulsores en las refundaciones, en los los orígenes, ¿no? Y te conocemos, sabemos de esa trayectoria tuya, ¿no? Y ahora pues toda esa labor que estás realizando en Cáritas y por supuesto pues en el pregón, seguro que será una dicha escucharte. Muchas gracias. Pues nada, yo invitarles a todos a la asistencia a este ya 33 pregón oficial de la Semana Santa de Joda. Recordarles que Inmaculada Nieto Serrano será presentada por la anterior pregonera Francisca Jiménez Quesada y que todo tendrá lugar el próximo sábado 28 de marzo a las 8:30 de la tarde en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura. Y agradecer a Inmaculada que esta tarde haya compartido un ratito con nosotros. A vosotros, muchísimas gracias. Bien, pues siguiendo con la andadura de este último programa de Estación de Penitencia, tenemos la gran suerte de contar con la presencia de don Mariano Cabeza Peralta. Y se preguntarán ustedes por qué de este invitado. Él no es de este pueblo, no ha ejercido en este pueblo, él es párroco de San Juan Evangelista de Mancha Real. Pero hemos querido invitarle porque tuvimos la gran suerte de asistir a una conferencia que nos dio aquí el pasado mes de octubre con motivo de los actos que se venían celebrando de celebración del 50 aniversario de la bendición de la imagen de Jesús Yacente. Y como digo, pues él, de la mano de nuestro conciliario don Pablo, aceptó aquella invitación, vino y nos dio una conferencia que a mí personalmente me dejó impactada, ¿no? Y desde entonces pues hemos creído que sería muy interesante que ustedes también conociesen pues de su saber, en este caso en general de las cofradías, pero también en particular de un artista, de un pintor, Jerzy Duda, pintor polaco, que dibujó un Vía Crucis muy especial en el marco de la represión nazi. Y es muy especial porque los cristianos nos podemos ver reflejados en ese Vía Crucis, ver nuestra actitud ante nuestra fe, ver, interpelarnos cómo vivimos esa fe, en fin, un montón de cosas, un montón de saberes que don Mariano pues nos puede transmitir también a través de estos micrófonos. Y qué mejor persona para presentarlo que don Pablo, está aquí también con nosotros. Buenas tardes. Él abrió el programa de esta edición, el primer programa, y también lo va a cerrar. Así que, bueno, pues buenas tardes a don Mariano, no le he dado entrada. Buenas tardes a todos y buenas tardes a Joder. En fin, como digo, don Pablo nos va a hacer una semblanza de la biografía de don Mariano y empezamos con la tertulia. Bueno, pues en la semblanza de don Mariano, pues como ha dicho Inmaculada, pues un sacerdote. Él está, bueno, pues actualmente en nuestro arciprestazgo de Mágina, concretamente pues de párroco de la parroquia más antigua que hay en Mancha Real, la parroquia de San Juan Evangelista, ¿no? Él lleva ya pues una cantidad respetable de años de sacerdote, 23 para 24 años pronto. Y bueno, pues de esos 23 para 24, si no me equivoco, pues menos este curso, que no es un año, sino un curso, menos estos pocos meses, pues él ha estado siempre desarrollando el servicio de conciliario de cofradía a nivel arciprestal, en los arciprestados que ha estado, de Cazorla, del Condado y de Baeza, del arciprestado de Baeza, ¿no? Y bueno, pues se puede decir porque tiene mucho contacto con las cofradías y mucha experiencia de trabajar y acompañarlas, trabajar con ellas y acompañarlas. No solo por el hecho de ser párroco y bueno, pues hacer el servicio de conciliar en su parroquia, sino en muchas otras cofradías de parroquias vecinas donde él ha estado. Y bueno, pues también él está como profesor de instituto, pues desde que salió de cura, tiene presencia ahí en las clases, en la aula, mucho contacto por tanto con el alumnado y con los profesores, ¿no? Con la comunidad educativa. Y también destacar que desde que llegó a la ciudad de Baeza, pues él está de conciliario diocesano de la adoración nocturna femenina y también, bueno, pues lleva uno de los secretariados dentro del apostolado seglar, que es la promoción del culto eucarístico en la provincia. Entonces, toda la iniciativa referente a la Eucaristía, pues él las coordina, las apoya, incluso pues también promueve. De hecho, bueno, pues algunos encuentros de oración de profesores de religión de Mágina Oriental, pues lo hemos hecho utilizando materiales que él nos manda y algunos Via Crucis, concretamente el Via Crucis de la Expiración, pues también fue inspirado por textos que él nos mandaba, ¿no? Que nos manda, ¿no? A todos los sacerdotes y a la gente que quiere, ¿no? Y bueno, pues un hombre muy afable, muy muy apañado. Nosotros los compañeros estamos muy contentos de tenerlo en el equipo sacerdotal. Como sabéis, bueno, pues esta semana, mañana viernes, pues terminaremos. Pues todas las tardes estamos desde temprano, desde las 5:30, 6, pues en los pueblos confesando. Y bueno, tenemos la oportunidad de derramar la gracia de la misericordia con el sacramento a todos los fieles, para prepararse la Semana Santa. Y también, bueno, pues tenemos la oportunidad de convivir, cosa que por el horario que tenemos, pues no permite tanto el tiempo, ¿no? Y disfrutamos, ¿no? Entonces, bueno, pues quiero aprovechar y hacer un inciso y vuelvo a recordar que esta tarde, a partir de las 8, en las dos parroquias, tanto en Fátima como en la Asunción, tendrán lugar las confesiones, sí, aquí en Joda. Claro, aquí esta tarde hay que animarse y prepararse interiormente para la fiesta de la Pascua. Bueno, don Mariano, ya nos ha dicho un poco la vinculación que tiene con las cofradías. ¿Nos podías profundizar en qué ha consistido un poco más esa labor suya? En primer lugar, darle las gracias a don Pablo por esta amable presentación. Yo siempre cuento algo bien curioso, y es que yo nunca he sido cofrade desde pequeño, ¿no? Porque en mi familia hemos sido de iglesia, hemos sido cristianos, pero mis padres no han pertenecido nunca a ninguna cofradía, ni se han implicado nunca en ninguna cofradía. En la parroquia, yo soy de Porcuna, pues en la parroquia del pueblo sí, pero en el ambiente cofrade no, y yo no lo he vivido nunca. Y cuando me nombró don Santiago por primera vez el conciliario de la agrupación de cofradías de Cazorla, decía, digo, madre mía, esto no es lo que yo pensaba, porque este campo yo jamás lo he vivido ni lo he profundizado, ¿no? Pero son las cosas del Señor que después, a lo largo del ministerio sacerdotal, te va sorprendiendo y te va llevando donde nunca está. ¿Cuál ha sido mi experiencia en estos 22 años de conciliario? Como bien ha dicho don Pablo, en todos los arciprestagos que he estado. Pues mi experiencia ha sido muy agradable y muy sorprendente, porque es un campo de evangelización dentro de la iglesia. Y además un campo muy evangélico, aunque algunos crean lo contrario. Porque el Señor da gracia en el Evangelio por lo sencillo, por la gente sencilla, que es capaz de ver cosas que los entendidos y los sabios no ven. Y en las cofradías hay mucha gente que tiene una religiosidad a veces natural, sencilla, pero con una confianza y una profundidad que a veces los sabios y entendidos tienen mucha sabiduría, pero no tanta confianza. Mi trabajo ha sido principalmente coordinar, porque esa es la misión de un conciliario, coordinar y animar. Coordinar para que los fundamentos de una asociación pública de la Iglesia, como es una cofradía, se cumplan. Hay pues como un trípode, igual que en una parroquia, igual que en una comunidad, está pues lo más recio, la espiritualidad, una espiritualidad formada, para que no sea una fe ciega, una espiritualidad formada, pero también una espiritualidad formada y ejercida en una dimensión fundamental en una cofradía, que es la caridad. Y eso es común a todos los cristianos, dice San Pablo en Corintios: si me falta el amor, no soy nada. Si nos falta la caridad, nuestra asociación, nuestra cofradía no es nada. Pero tienes una caridad que tenga su raíz en el corazón de Cristo, que de ahí es de donde nace el amor, y también con una formación. Entonces, coordinar para que esa naturaleza, para que esas vocalías, para que funcionen, trabajen, y trabajen además en comunidad, conjuntamente. Y la segunda función de un conciliario es animar. Animar, porque todos necesitamos que alguien esté a nuestro lado, pues ayudándonos a levantarnos cuando caemos, y también a darnos esa palmada en la espalda de ánimo, de decir: venga, que podemos, podemos hacer más, podemos profundizar. Hemos llegado hasta aquí, pero podemos seguir más adelante. Y esa es la misión de un conciliario en los arzoprestagos, no es más. Estamos asistiendo ahora estos días a muchos actos, a muchos cultos, se organizan muchos eventos, ¿no? Y es verdad que los que llevamos mucho tiempo en cofradía y también hemos desempeñado cargos importantes, pues siempre quieres más, ¿no? Y quieres que el culto que has preparado junto con el conciliario, pues que luzca, que esté lleno de gente, que... Y ahora, pues con los grupos de los WhatsApp es muy fácil, ¿no? Transmitir, venga, pues... Pero de repente te encuentras con esa frase que te contesta y dice: pero si es que yo no soy persona de iglesia. Y te quedas a veces sin palabras y dices: pero entonces, ¿cómo lo hacemos esto? O sea, ¿cómo encardinamos esa fe que verdaderamente entendemos que tenemos cuando miramos nuestra imagen, cuando estamos deseosos de llevarla a hombros por la calle, cuando le miramos y se nos cae la lágrima porque sentimos que hay alguna fuerza importante y algo que nos tira del corazón? Y sin embargo, luego no somos de iglesia. ¿Cómo lo arreglamos eso? Yo siempre que me plantean esto, lo primero, antes de mirar a las cofradías y a los cofrades, nos miramos a nosotros y hacemos autocrítica. Es decir, ¿por qué una asociación que es de la iglesia, hay que preguntarse, ¿por qué llega a ese extremo? ¿Por qué llega a ese límite? ¿Por qué llega a esa frontera? ¿Por qué un catequista no se le ocurre decir: yo no soy persona de iglesia? ¿Por qué a alguien de Caritas no se le ocurre decir que yo no soy persona de iglesia? ¿Por qué a uno de liturgia, a uno del coro? ¿Y por qué a un cofrade sí? Habrá que preguntarse por qué. Y ciertamente, si ahondamos en la historia reciente, no primigenia, porque el origen de las cofradías está evidentemente en el seno de la iglesia y muy de la mano, yo lo he vivido ahí en Baeza, en los años que están, los 13 años que están, muy de la mano de las órdenes religiosas, ¿no? Pero yo me refiero a la historia reciente. Hubo un divorcio que nunca debió de haberlo. Un divorcio entre la iglesia jerarquía, iglesia más ilustrada y selecta, con el mundo de las cofradías, que parecía que era unos cristianos y una religiosidad pues casi de segunda división, y en algún momento incluso con perspectivas a que iba a ir desapareciendo y como que iban a dejar de molestar. Claro, esto, las previsiones no salieron, porque la religiosidad popular, en vez de ir a menos, lo que va es a más. Pero como se produjo ese divorcio, entonces caminaron iglesia, jerarquía, iglesia, comunidad selecta, con iglesia, cofradía, en paralelo. En paralelo, sin encontrarse, porque no están fuera de la iglesia. No hemos llegado todavía, lo hablábamos el otro día en un círculo, no hemos llegado a las excentricidades de otras comunidades autónomas, por ejemplo en Cataluña, ¿no? Que hay asociaciones que ya no son de la iglesia, sino civiles, pero con un matiz absolutamente religioso, pero sin nada que ver ni con la iglesia ni con la religión, que parece una locura. Bien, nosotros no hemos llegado a eso. No hemos llegado a eso porque nuestras asociaciones aún están aprobadas por nuestro obispo diocesano, hacen sus elecciones, tienen sus nombramientos, se le pide una formación al hermano mayor, mínima de 2 años, en fin, no hemos llegado a esas cosas. Pero hay que tender puentes. No es tiempo de criticar, no estamos en tiempo de enfrentarnos. Es tiempo de sentarnos, dialogar y tender puentes. Y la experiencia, esta que existe, y no podemos cerrar los ojos, contrasta con otras experiencias donde para nuestras cofradías son absolutamente referencia, como en Sevilla, donde a lo mejor esos planteamientos son impensables. Pero claro, de Sevilla copiamos muchas veces lo externo, lo exterior. Pero la raíz, la profundidad, a eso no nos asomamos porque yo creo porque no se conoce. Es decir, nuestros cofrades cuando organizan viaje a Sevilla en todos los pueblos, 15 euros, el autobús sale a las 6 de la mañana, visítate todas las iglesias de Sevilla, vienes rendido y con la memoria agotada del móvil. Pero, claro, ¿qué has visto? Has visto la orfebrería, has visto los talleres de bordado, has visto, pero no has visto la vida que hay durante el año, que es riquísima. Entonces me parece que ahí está la clave. Es decir, la clave es lenta. Yo, esto no es solución de hoy para mañana, pero me parece que tienes una reflexión muy amplia con los párrocos, los consejos parroquiales, con los cofrades más sensibilizados para establecer puentes y volver a lo que es la naturaleza y el origen de una cofradía, que es una asociación de espiritualidad, de formación y de caridad y de comunidad, que es la Iglesia. Como decía antes, al principio, la conferencia que dio aquí en Jódar el pasado mes de octubre, la verdad es que fue riquísima, ¿no? Es muy difícil, a lo mejor aquí, pues, hacer incluso hasta un resumen, ¿no? Pero sí que no me gustaría que, bueno, diese unas pinceladas, ¿no?, sobre ese autor que trabajó también el Vía Crucis, ¿no?, que pintó aquella escena que a simple vista te vuelcan, ¿no?, y te, no sé, te dan un pánico al verlas, ¿no? Son tan tenebres, pero sí muy enriquecedora en su mensaje, ¿no? Y tan reales. Y tan reales, ¿verdad? Un poco, don Mariano. Sí, en el programa, por gentileza vuestra también, que yo también os lo agradezco, porque para mí, donde yo pueda colaborar siempre es un gusto y es una oportunidad, y en la vida nuestra de los sacerdotes es asomarnos allá donde nos inviten a llevar a Jesucristo, ¿no? En el programa de Jódar Cofrade, que os ha quedado precioso, por cierto, ya lo he visto, pues ahí tenéis una muestra, un montón de muestras, la estación de Jesús muerto, ¿no? Jesús en su muerte. Yo os cuento la historia esta porque a mí me impresionó. Fuimos con una peregrinación de la parroquia donde yo estaba antes, del Salvador, fuimos a Polonia. Teníamos muchas ganas de visitar la tierra de San Juan Pablo II y queríamos conocer, pues, aquel lugar, ¿no? Visitamos, pues, el santuario de la Virgen Negra, que para ellos es el centro, el corazón de Polonia, el corazón espiritual de Polonia. Allí pasan, a lo largo del año, todas las asociaciones, todos los movimientos, todos los grupos profesionales de Polonia pasan por la patrona de Polonia, la Virgen Negra, y es un lugar, bueno, pues, paradigmático, ¿no? Allí, en una de las galerías de arriba, nos encontramos con este Via Crucis de Jerzy Duda. Es un pintor polaco, él no era creyente, él se había formado en la Polonia de aquel tiempo, detrás del telón de acero, la Polonia comunista, donde lo religioso se permitía, pero de aquella manera, y él, pues bueno, pero las cosas de la vida, él tiene un problema, le da un infarto, está a punto de morir, y él en ese momento se reconcilia con Dios y con la fe. Y como agradecimiento a Dios por haberle salvado la vida, pues hace este Via Crucis. ¿Qué es lo que hace él? Pues recoge la historia reciente de Polonia, del nazismo, como tú lo has introducido muy bien, y entonces, pues, en esas 14 escenas, plantea la pasión de Cristo hoy. ¿Por qué? Porque a nosotros también nos puede pasar, es la tentación, ver a nuestras imágenes piadosas, y seguramente aquí, pues, la gente se emocionará, como en todas partes, pues, ¿qué os digo yo? Pues cuando en una madrugada de Jódar, pues, sale el nazareno y sube por la cuesta del, ¿cómo lo llamáis? Perillo. La cuesta del Perillo, y está allí todo el pueblo, y me imagino, pues, que allí los pelos como escarpias, todo el mundo. Pero alguien puede pensar, esto ocurrió hace 2000 años y nada tiene que ver conmigo hoy. Me emociona, igual que me emociono cuando veo una foto antigua de mi familia, pero al día de hoy, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Y esto fue la originalidad y la genialidad de Jerzy Duda, es decir, Cristo, ese Cristo que sube por la cuesta del Perillo el Viernes Santo con la cruz a cuesta, Ese es el Cristo que va hoy por la cuesta del Perillo con la gente que lo pasa mal en joda, que tiene una enfermedad en su casa, que tiene la lacra del paro, que tiene necesidad, la gente que no llega a fin de mes. Ese Cristo, la cruz de hoy de ese Cristo, es tu cruz, esa que te hace llorar, esa que te hace pues vivir con el alma esponjada, con el corazón encogido, como lo tenemos en estos días, con ese terrible accidente, que uno piensa pues en esos jóvenes con la vida por delante, o esa madre con ese bebé de 7 meses, que posiblemente no encuentren ni los restos para poder llorarlos. Ese Cristo iba en el avión, ese Cristo va hoy con el que sufre. Y esto fue lo que él quiso transmitir. Y lo transmitió en una etapa dolorosa de Polonia, cuando fueron reducidos por la Alemania nazi, pues a la esclavitud y al exterminio, junto con otras personas, otra gente de otros países de Europa, incluidos también españoles, ¿no? Y lo sitúa en ese calvario que es el campo de concentración de Aupi. Entonces, por eso nos conmueve este Vía Crucis, porque es reconocible, es una pasión reconocible en el día de hoy. En ese caso, en el nazismo. ¿Y hoy dónde? Pues hoy cada uno descubra dónde está Cristo en su propio calvario, en su propia pasión. Los cristianos que son perseguidos en Irak, en Libia, los cristianos que son decapitados, que son perseguidos, los cristianos que tienen que huir de sus países, de sus casas. Esa es la pasión de hoy. Los que tienen dificultades, los que son víctimas de terrorismo, los que, pues en fin, cada uno tiene que buscar. A mí me impresionó mucho y yo, de hecho, lo medito muchas veces y lo reflexiono muchas veces, porque siempre es el peligro, es descubrir un Cristo que está en la cruz, un Cristo que está en el cielo, pero un Cristo que se nos puede escapar de la vida, y no. Cristo ha venido a encarnarse. Precisamente ayer, miércoles, celebrábamos la encarnación del Señor. Se ha hecho hombre, no para hacernos visitas, sino para quedarse con nosotros. Muy bien, Antonio. Yo no sé, casi que podíamos aprovechar también que está aquí don Pablo y don Mariano para hablar, aunque no nos queda mucho tiempo, pero sí retomar un poquillo el tema que del anterior programa, y es el de la unión local de cofradía. Ha dicho antes don Mariano, ¿no?, que el tema, la problemática que tienen hoy todas las cofradías, ¿no? Y es verdad que somos grupos independientes, pero ese individualismo que algunas veces nos persigue, ¿no? O esa tentación que tenemos siempre de que lo nuestro y tal, probablemente la figura de la unión local de cofradías bien llevada puede eliminar ese defecto que también vemos a veces en nuestra cofradía. Por ponerle un poco en antecedentes, es que nosotros, como bien conoce, pertenecemos a la agrupación Arciprestad de Sierra Mágina, y nos está por aquí rondando la idea ya de hace un tiempo de formar nuestra propia unión de cofradías siguiendo la legislación del obispado, y estamos ahí pues intentando hilarlo, y por ahí vienen Bien, ya os digo que he estado como conciliario durante todos estos años, y también estuve cuando se planteó la creación de las uniones locales de cofradías. ¿Por qué surge esto? Bueno, pues tiene su explicación. Nuestros arciprestagos, algunos son muy homogéneos. Yo, en el arciprestago que estaba anteriormente, en Baeza aglutinaba, pero los pueblos están muy cerca. ¿Sabéis qué? Pues Ibro, Bejíjar. Primero tienen menos cofradías, pocas cofradías, estamos cerca, pues para tener una agrupación. Pero ¿cuál era el problema en los arciprestagos, que son muy heterogéneos, que son muy amplios y que geográficamente, pues algunos pueblos están muy distantes? Yo pienso, por ejemplo, en el nuestro. Ahora, Cárchel. Pensamos, por ejemplo, en Cárchel, Cabra de Santo Cristo, o Noalejo, con Mancha Real, pues hay mucha distancia. Y claro, trabajar juntos, tener unas reuniones periódicas, tener unas actividades conjuntas, pues bueno, se pueden tener algunas, pero muchas y frecuentemente no, porque las distancias son grandes y además la misma idiosincrasia de las parroquias es distinta por cada zona. Eso pasaba, por ejemplo, también en los arciprestagos con Torre Don Jimeno, Marto, Alcalá, con Alcaudete. Y entonces se pensó, bueno, pues sin, cuidado, porque aquí eso sí se insistió mucho, sin romper la agrupación de cofradía, porque es válida, porque tiene sus estatutos, porque funciona, porque ha dado mucho fruto y muchos resultados, sin romper la agrupación de cofradías, porque en los pueblos no se hace una unión local de cofradías. Primero se pensó unión local de cofradías con las cofradías más mayoritarias, que son las de pasión. Y de hecho el primer borrador que salió era con solo unión de cofradías con cofradías de pasión. Pero después salió y dice, oye, y las de gloria y las marianas que se nos quedan descolgadas, hagamos unión local de cofradías con la misma naturaleza de pasión, o de, sean de gloria o sean patronales. O sean patronales o sean marianas. La intención, la misma que he dicho con la agrupación, coordinar y animar. Y entonces ahí está la figura del conciliario también local, de la unión local, que es, pues, coordinar actividades para que no nos pisemos. Porque gracias a Dios hoy las cofradías son muy productivas y muy fructíferas y organizan actos. Y lo que no puede ser que en una parroquia, por ejemplo, en un pueblo como Jódar o como Mancha Real, que tiene dos parroquias, igual que este, pues tengamos el mismo día, a la misma hora, dos actos cofrades. No puede ser, mire usted, aquí hay que coordinarse. Un órgano de coordinación, la unión local. Y también para animar y ayudarnos unas cofradías a otras. Me parece que es interesante. Yo opino que es interesante. De hecho, los estatutos pues se aprobaron y están ahí, y es una posibilidad. Ahora, eso sí, cada comunidad con su párroco y el consejo pastoral haga la reflexión y vea la conveniencia y la necesidad, claro. Bueno, don Pablo, a ver si para el año que viene vamos dando pasos en este sentido y vamos constituyendo esa unión local, que creo que en Jódar podría ser muy, muy positivo. Más o menos lo estamos casi llevando a la práctica, pero es cierto que no. Nosotros no en Mancha Real ya tenemos redactados los estatutos de la unión local, la ULCO, la unión local de cofradías, pero ya hemos empezado a dar paso este año en organización y coordinación de la Semana Santa. No, bueno, sí, de hecho aquí llevamos unas cositas también que, de hecho, aquí, que eran necesarias, aunque no exista como tal, pero sí que viene funcionando, pero desde el principio, algo pues en tema de coordinación. El boletín lo edita la unión, lo que nosotros llamamos la unión sin existir. El pregón de Semana Santa corre a cargo de la unión de cofradías. Varios actos, incluso que ya hay pues una cierta autonomía económica, claro, una serie de ingresos que os permiten desarrollar actos y no tener que estar dependiendo un poco de los demás, que tengan como unión local de cofradías tenéis un presupuesto, digamos, sí. Independiente. Sí. Pues la verdad es que según el estatuto marco, pues se ha mandado al obispado ya desde aquí un poco una propuesta, a ver lo que contesta, porque había en un principio en el estatuto marco un poco de restricciones a la hora de formar parte de la junta de gobierno, y aceptan pues que sea mucho más abierta, porque antes en un principio y don Mariano me puede corregir, pues era solamente podían formar parte de la junta de gobierno los hermanos mayores. Uh-huh. Y bueno, pues permiten que no tenga por qué ser un hermano mayor uno hermano mayor o hermana mayor para formar parte de esa junta de gobierno. Entonces sería un poco más abierta, y eso yo creo que incluso daría un poco más de continuidad, porque hay veces que no coincide el mandato de una junta de gobierno de unión local de cofradía con el de hermanos mayores, y están continuamente renovándose con menos tiempo de permanencia de lo que sería conveniente. Bueno, pues hasta aquí nuestro tiempo, Antonio. Pues nada, agradecer a don Mariano y a don Pablo que hayan estado esta tarde con nosotros. Ha sido un placer para nosotros contar con vuestra presencia. A vosotros, agradeceros a vosotros y a todos nuestros radio oyentes super cofrades, saludarlos cariñosamente a todos los oyentes y animarlos a vivir con profundidad esta Semana Santa. Son días de encuentro con el Señor. No desaprovechemos esta oportunidad, que lo viváis intensamente en vuestras parroquias, que lo viváis en la presencia del Señor y que lo bendiga. Muchas gracias. Bien, pues seguimos con los actos ya definitivos y últimos que nos abren la Semana Santa, la gran semana de pasión. Recordar, Antonio, que el programa también se puede escuchar desde el Facebook. Sí, a través, ¿no?, del Facebook de Radio Jódar Ser. Lo podéis escuchar justo cuando lo emitimos, ya Antonio nos lo carga sobre la marcha. Bueno, pues recordaros que mañana a las 8 de la tarde en el centro parroquial Santísimo Cristo de la Misericordia tendrá lugar la última conferencia organizada por la Cofradía de la Columna. Será a las 8 y es la presentación del proyecto Raquel. En ella intervendrán Isabel Sánchez, coordinadora del proyecto en la diócesis de Jaén, y Ricardo Cobo, consejero del proyecto en Jaén. Bien, vamos a relatar ahora brevemente los actos, los cultos y actos que haya desde hoy mismo. Lo primero, mañana viernes tendrá lugar la levantada de tres de las cofradías a las 7, 8 y 9 de la tarde, que serán Santo Entierro, Expiración y Columna. Efectivamente, los talleres de costura también mañana viernes será el último día, en el caso del Santo Entierro, para recoger las túnicas ya confeccionadas. ¿Qué más cosas, Antonio? Esta tarde, ya mismo, la mudada del último trono, el de la borriquilla, y comenzando ya por los cultos en la parroquia Nuestra Señora de Fátima, el domingo de Ramos, 29 de marzo, a las 9 y media tendrá lugar la Eucaristía en la Ermita de Fátima. A las 11, bendición de las palmas y ramos de olivo en la ermita también, procesión hasta el templo parroquial y celebración de la Eucaristía allí. Por la tarde, a las 8 y media, Eucaristía en el templo parroquial y triduo al Santísimo Cristo del Consuelo. En la parroquia de la Asunción, a las 9 tendremos Eucaristía en la parroquia, a las 9 y media será la bendición de las palmas y ramos de olivo, también en la parroquia de la Asunción, la procesión con las palmas y la imagen que saldrá por primera vez de Jesús en la entrada triunfal en Jerusalén, y esta Eucaristía finalizará en el patio del centro parroquial Santísimo Cristo de la Misericordia. Ya el lunes santo, a las 8 y media, Eucaristía en el templo parroquial de Fátima y triduo, segundo día de triduo, al Santísimo Cristo del Consuelo. A las 9 y media de la mañana, la Eucaristía será en la ermita del Santo Cristo. Martes santo, a las 8 y media de la tarde, Eucaristía en el templo parroquial y tercer día de triduo al Santísimo Cristo del Consuelo en la parroquia de Fátima. A las 9 y cuarto, ejercicio del Vía Crucis por las calles de la Feligresía de Fátima con la imagen del Santísimo Cristo del Consuelo. En la Asunción, el Martes Santo será a las 7 de la tarde la Eucaristía en la Ermita del Santísimo Cristo de la Misericordia. Miércoles Santo, estrenamos mes, el 1 de abril, a las 9 y media, única Eucaristía en Fátima. También a las 9 y media tendremos la Eucaristía en la Ermita del Santo Cristo y ya a las 8 de la tarde será la procesión de Nuestro Padre Jesús en la Oración del Huerto y Nuestra Señora de la Esperanza. Jueves Santo, a las 6 de la tarde, Misa de la Cena del Señor en la Parroquia de Fátima. En la Asunción, a las 11 de la mañana, la procesión de Nuestro Padre Jesús en la Columna y Azotes y María Santísima de Caridad y Piedad, 11 de la mañana. A las 6 y media de la tarde, Misa de la Cena del Señor en la Parroquia de la Asunción. A las 8, procesión del Santísimo Cristo de la Humildad y Nuestra Señora de la Fe y el Amor. Y a las 11, también en la Parroquia de la Asunción, Hora Santa ante el Monumento. Viernes Santo, los oficios de la muerte del Señor tendrán lugar a las 6 de la tarde en la Parroquia de Fátima. En la parroquia de la Asunción, a las 4 y media de la madrugada, pondrá la cruz de guía en la puerta de la Asunción Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Amargura. A las 1, los oficios de la muerte del Señor se celebrarán en la iglesia del Santo Cristo. A las 5 de la tarde, tomará las calles la cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración y Nuestra Señora del Calvario en su mayor dolor. Y ya a las 8, la procesión de Jesús Yacente y Nuestra Señora de los Dolores y Soledad. Sábado Santo, la Vigilia Pascual en la Parroquia de Fátima se celebrará a las 11 de la noche. También a las 11 de la noche será esa Vigilia Pascual en la Iglesia de la Asunción. Ya el domingo de resurrección habrá dos misas en Fátima, una a las 11 de la mañana y otra a las 8:30 de la tarde. A las 10 será el domingo de resurrección, la Eucaristía, el domingo en la Asunción. A las 11 la procesión de Cristo Salvador resucitado, que este año su recorrido pasará por primera vez por la ermita de Fátima, subiendo por la calle Granada y bajando por la calle Huelva. A las 11:30 habrá la celebración del bautizo en la parroquia de la Asunción. Miércoles, jueves y viernes de Pascua, 8, 9 y 10 de abril, a las 8 de la tarde habrá Eucaristía en la Asunción y Triduo a Cristo Salvador resucitado. Y ya el sábado 11 de abril, a las 8, será la solemne fiesta en honor al Cristo Salvador resucitado, con un posterior Vía Lucis por las calles de la Feligresía de la Asunción. El martes de Pascua también, 7 de abril, a las 7 de la tarde, habrá una oración ante la imagen de Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén, en la iglesia del Santo Cristo. Posteriormente, a las 8, tendrá lugar la celebración de la Eucaristía. Hasta aquí los cultos, actos preparados para esta gran Semana Santa en nuestro pueblo. No sé si algún aviso más. Inminencia, pues quiero recordaros a todos eso, la muda, última muda de esta Semana Santa y primera muda del Paso de la Borriquita, que en breves minutos va a comenzar. Invitarles a todos al pregón este sábado a las 8:30 en la Casa de la Cultura. Bueno, pues nada, desearos que tengáis una profunda Semana Santa a todos, que tengamos unas vivencias importantes. Y bueno, el tiempo, pues que nos acompañe, y si no nos acompaña, pues tampoco nos queda otro. No pasa nada. Tengan en cuenta el cambio de hora del sábado al domingo, que eso hará que los pues las personas que van a participar en la primera procesión de la borriquilla de nuestro Padre Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén, pongan sus relojes, los adelanten una hora, porque va a ser muy temprano, comenzará a las 9:30 de la mañana, y bueno, pues que no lleguemos tarde, Antonio. Por lo demás, pues muchísimas gracias a Radio Jodar Cadena Ser por habernos abierto sus puertas un año más, Antonio. Que no, yo te iba a decir, os voy a dar las gracias a los dos, que yo sé que es un gran esfuerzo, pero pasa que son 6 programas y parece que siempre queda... ¿Sabe a poco? Pues yo, eso tiene solución, Antonio. El año que viene empezamos antes. Pues eso os digo, que ya sabéis que pagamos lo mismo, que es solamente la satisfacción personal de abrir esta ventana a nuestra gran Semana Santa, y yo creo que todos aportamos nuestro granito de arena, cada uno desde su responsabilidad. Que si el año que viene se puede empezar antes, pues empezamos antes. Ah, dicho queda. ¿Me tomáis la palabra? Sí, sí. Venga, pues un saludo, muchísimas gracias. Gracias a ti. A ti, un abrazo.